Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Desde el 2011, en la ciudad de Quito, la Fundación Armonía imparte clases de piano, guitarra, violín y canto lírico. Su directora, Fernanda Argotti, estuvo hoy en el informativo Cultura en Acción y contó cómo simples ejercicios pueden ayudar a tener una voz de cantante lírico. Entonces usamos la respiración costoabdominal diafragmática, que es una respiración baja. Si usted se acuesta en la cama y respira cuando llega de la casa cansada y se abre el botón, dice, ¡ay, qué alivio, llegué a casa! Esa respiración necesitamos. Luego vamos a hacer ejercicios de resonancia para despertar los resonadores. ¿Cuál es el ejercicio? Sí, relajamos los labios haciendo también. Entonces estos son los primeros y luego sí ejercicios de vocalización en intervalos pequeños. Pequeños después. Ya son más grandes. Y cuando claro, y cuando ya está más avanzado ya puede ser escala. Además de la enseñanza en la ejecución de instrumentos musicales y manejo de la voz en el canto lírico, esta fundación ha llevado su preparación a los escenarios. Ellos han presentado las obras Zarzueleando y Empresario Teatral. La fundación se ubica en la calle Canadá, N17 y Bogotá. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.